digamos. Digo, critiquemos con altura, está viendo lo que estamos diciendo, ¿no? Con argumentos, chicos, no es muy difícil. Así se hace más divertido también. Hay que hacer un reggaetón que se llame Con Argumento. Con Argumento. Con Argumento, para Argumento, este Argumento, debate. Argumento. Sí. Y Alberto Fernández. Yo debería que estudiar un poquito más. Antes de opinar tan fácilmente. Y después repetimos, con argumento, argumento, argumento, como para que te quede la idea fija. Yo leo, con argumento, con argumento, con argumento. Estudiar un poquito más. Yo leo, con argumento, con argumento. Como todos los lunes, vamos a hablar con Gabriel Fernández sobre lo que nos dejó el fin de semana y lo que se viene para esta próxima semana. Y hoy vamos a retomar las fuentes seguras, las notas que ustedes pueden encontrar en el portal de Radio Gráfica en www.radiografica.org.ar, desarrolladas, escritas por Gabriel Fernández. Buenas tardes, Gaby, ¿cómo andás? Bien, nunca pensé que iba a interrumpir a Alberto rapeando. ¿Cómo? Ah, Albert, ah, ¿viste? Sí, lo pusimos a rapear un poquito. Sabía que en esa dimensión. Me parece muy bien, muy simpático. No, claro, aparte de todo un fundamento, ¿no? Porque hay que opinar con argumento. Eso es lo que le pedimos a la gente, por eso Alberto también lo pide, ¿no? Porque si no, te opina cualquiera, y Leuco y todas esas cosas, ¿no? Además, la rapeada de los chicos, las cosas que pasa Manu por la radio... son como las viejas payadas, nada más que con otro ritmo. Se contestan, se pelean, se polemizan. Te comprometen todo. Claro. Una payada entre Alberto y Larreta que hay que hacer en Capital con el coronavirus, ¿no? Sí. Vamos a ver si hacemos. O entre Kicillof y Larreta, vamos ahí con Alberto en el medio. Vamos a ver qué pensamos. Bueno, Gaby, ¿cómo pasó el fin de semana? ¿Qué análisis haces de lo que nos has dejado? Y también lo que se viene, ¿no? La causa Vicentín como un emblema de estos últimos días, ¿no? Bueno, una de las cosas que marcamos en el texto que mencionabas es que se ha prestado poca atención que la causa en el orden jurídico ha caído en las peores manos, ¿no? El fiscal Gerardo Policita es el sucesor de Nisman. Claro. Dicho esto de manera objetiva, lisa y llana, ni siquiera es una caracterización. Son amigos desde la infancia y ocupó el lugar de Nisman siguiendo la causa en contra de Cristina, en contra de Yusuf, en contra de Delía, en contra de todos los presos políticos, acusándolos de traidor a la patria y de firmar el memorándum como si eso hubiera sido un delito y no algo bien intencionado con el objetivo de indagar y también aprobado por el Congreso Nacional. Acusó a Néstor Kirchner en su momento de asociación ilícita, basándose en informes de Elisa Carrió, así que vemos que no tiene demasiado rigor el fiscal. Bueno, en manos de este fiscal, que tiene muchas otras causas que detallamos ahí en la nota, sí, ha caído la mano Vicentín. Así que, además de señalar las razones que tiene el Estado para hacerse cargo de Vicentín, la estafa previa de empresarios junto con funcionarios y las derivaciones favorables que puede tener para la formación de precios, para el comercio exterior, para la elaboración de alimentos en la República Argentina. Además de eso, no hay que perder de vista que está en manos de alguien que hasta ahora siempre, desde hace 30 años por lo menos, viene trabajando en contra del pueblo argentino, como es el fiscal Gerardo Policita. Sí, sin lugar a dudas, porque me parece que hay que profundizar. Digo, no va a quedar espacio para no profundizar sobre qué pasó en Vicentín, porque cómo llegó la sexta exportadora de alimentos de la República Argentina a tamaño de falco, a tamaño operaciones fraudulentas con el Estado Nacional, que le seguía prestando guita cuando la empresa estaba al borde de la quiebra. Digo, ¿no? Esto es inevitable más allá de lo que pase con la intervención o con la expropiación. Hay que profundizar ahí, porque digo, acá hay claramente una estafa fenomenal al Estado, ¿no? Yo siempre cito el Padrino 3 como uno de los elementos para comprender cómo proceden los accionistas. En este caso, creo que la obra, ya que estamos en cuarentena y la gente busca películas, sí, es Wall Street, la primera de Wall Street, no ni El Lobo ni la segunda, sino la primera de Wall Street, cuando hacen el vaciamiento de la empresa de aviación. Empresarios muy ricos que vacían la empresa, una empresa muy potente y muy promisoria que queda hueca y en quiebra. Lo que han hecho con Vicentín es algo muy semejante a eso. Tal vez de mayor envergadura por la dimensión de Vicentín, que es más que una línea aérea. Vicentín tiene fábrica de alimentos en distintos puntos del país, tiene miles de trabajadores, miles de proveedores, y tiene influencia sobre el mercado internacional con asociaciones en otras naciones. Que nadie piense que cuando decimos que es una empresa que estaba en quiebra, los empresarios lo estaban. Los empresarios y los funcionarios del gobierno macrista que participaron en los negociados, entre otros el propio Javier González Fraga desde la titularidad del Banco Nación, se enriquecieron notablemente con los recursos que sacaron del Estado y le prestaron a los directivos de Vicentín. En modo alguno necesitaba Vicentín esos créditos, por supuesto. Durante el periodo macrista, todos lo sabemos, fue muy difícil acceder al crédito para una empresa productiva. En realidad lo que había era tasas altas que disuadían de la inversión productiva y lo que fomentaban era la especulación. Volcaron parte de ese dinero sobre la campaña electoral, es decir, la repartieron entre ellos. Es un interesante ejemplo de cómo procede una parte de esta lumpenburguesía que tiene la República Argentina, ¿no? Unos pistoleros. Y no está de más decir que hubo miles de personas en Capital y en Santa Fe que se movilizaron en defensa de esos ladrones. Sí, la verdad, psicológicamente apreciable, ¿no? Bueno, ahora es tendencia de Twitter, basta con las expropiaciones o no las expropiaciones, como si hubiera habido miles, ¿no? O por lo menos una decena en este último tiempo. No hubo ni una desde el gobierno de que asumió Alberto Fernández, pero aún así se instalan estas cosas en vez de pedir justicia, ¿no? Me llama la atención, digo, en realidad no me llama la atención, no me asombra, que no se pida justicia o que se investigue como otras tantas veces lo ha pedido la oposición en la República Argentina. Y además, charlando en confianza, el parecido, cuando dicen comunismo, que puede haber entre Alberto Fernández y Vladimir Ilich Lenin es bastante lejano, ¿no? Es decir, si alguien piensa que la Argentina se está convirtiendo en un soviet a través de esta medida, está bastante confundido sobre el decurso de los acontecimientos. En realidad, la medida es una medida muy productivista, capitalista en sentido estricto. Es decir, frente a una empresa importante del país que se cae, lo que hace el Estado es intervenir para garantizar las fuentes de trabajo, para garantizar el trabajo de los proveedores y también para garantizar que siga teniendo presencia en el mercado local e internacional. Es una medida que tiende a fomentar la producción, no a disuadirla. Mientras que los que deterioraron la compañía lo que hicieron fue apostar a la renta, es decir, a la fuga, a la renta y a la evasión a través de créditos irregulares. El que no ve eso y el que cree que esto es comunismo está, digamos, muy confundido. En realidad, Magneto no está confundido. En realidad, el grupo noble que orienta al diario Clarín no están confundidos, saben. Pero los tontos que se movilizan con ellos están bastante obtusos a la hora de comprender una realidad que, si se la observa con más o menos transparencia, se puede cotejar fácilmente, se puede entender, ¿no? Sí. A raíz de las notas, digo, algunas notas que estuvimos haciendo aquí en el aire de Radio Gráfica, vos charlaste con el gringo Amichetti sobre esta intervención, nosotros entrevistamos aquí a Eduardo Bussi de Federación Agraria en Abramos, digo, ambos representantes de sectores diferentes, ¿no? Han pedido la intervención, han apoyado esta intervención, sí. Y ambos participación de los trabajadores y otro de las cooperativas en esta intervención. Pareciera que va por ahí también el camino, ¿no?